sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresador, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Aquí seguimos ya en la segunda hora de Esqueje. Ahora estamos en comunicación con Mari Luque, de la Comisión de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Hola Mari, ¿me escuchás? Sí, Mónica, te escucho con un poquito de dificultad, pero te escucho. ¿Vos a mí? Sí, perfecto, se escucha. A ver si podemos mejorar de este lado. Bueno. ¿Qué tal estos 15 días? ¿Cómo van las actividades? Bien, bien. Bueno, hoy justo nos despertamos con la tristeza de una compañera que formó parte de la mesa desde los inicios. La compañera que dirigía la delegación UPC de acá del departamento San Javier, Liliana Vega, que falleció por el causa de una enfermedad de cáncer. Así que muy triste por eso, porque ella y con semejantes institución, ahí va. Sí. Nos abrió las puertas para que nos pudiéramos reunir ahí, entonces facilitó muchísimo los inicios de esa mesa incipiente de varias organizaciones e instituciones que empezamos a conversar y a ver qué luchas dábamos juntos, ¿no? Así que la desaparición de Liliana en el día de hoy, pero desde hace 2 años que se había jubilado y se había retirado en parte por esta enfermedad, nos entristece muchísimo, así que no quería dejar pasar sin contar esa parte. Claro, sí, una tristeza la noticia, obviamente el abrazo y las condolencias a toda la familia, bueno, y a todos quienes han luchado junto a ella, ¿no? Exactamente. Y nosotros, la lucha en... ¿Sí? Sí, sí, decime. La lucha en que estamos es que la semana pasada fuimos a... porque nos pidió la familia de Joaquín Paredes, el chico que fue muerto por gatillo fácil el año pasado, el 25 de octubre del año pasado, en Paso Viejo, que es un pueblito muy chico, que está cerca de Cruz del Eje. Sí. La familia venía a hacer un reclamo al Tribunal de Villa Dolores y nos pidió que acompañáramos. Así que, bueno, nosotros hicimos toda una convocatoria para que otros grupos también acompañen y, bueno, cuidándonos mucho por el tema del COVID, porque es todo un tema, y ellos vinieron más o menos 16 personas, de las cuales la mitad eran compañeros de Joaquín, que tenía 15 años cuando lo mataron. Y la otra mitad eran mamás de otros chicos, amigos de él, su abuelo, una tía y, bueno, una profe de su escuela, porque estaba haciendo el secundario. Y nos presentamos en tribunales de Villa Dolores. Por suerte la prensa acompañó muchísimo, porque terriblemente nos habíamos medio olvidado del caso porque no sabíamos nada y por supuesto la causa había ido avanzando, pero había tenido, ellos consideraban este revés, que era que entendían que la traían a la causa acá en vez de que siguiera en Villa Dolores. Y bueno, por suerte sí, ahí sí va la palabra o la frase, uno de los jueces nos recibió al abuelo y a mí como integrante de la mesa de acá. Y nos explicó que no, que la causa sigue en el Tribunal de Cruz del Eje, pero cuando se da alguna cosa que hay que resolver y que la fiscal que investiga no la resuelve porque se apela a otra instancia, se resuelve en un tribunal cercano, que es, en caso de que haya alguna cosa que resolver de Cruz del Eje, se resuelve acá, y si es de acá, en Cruz del Eje. Lo que había que resolver era que la fiscal que investigó desde el principio a los 5 policías los puso con prisión preventiva. Claro. Por el hecho. Y bueno, dos de ellos con sus abogados pidieron que esperaran el juicio y toda la investigación fuera de la cárcel. Cuando le pidieron a la fiscal y la fiscal se mantuvo en que siguieran presos, apelaron a otra instancia ahí en mismo Cruz del Eje, que siguió confirmando lo que había dicho la fiscal, y entonces siguieron apelando y ahí tuvo que resolver el juzgado de acá. Y resolvieron tres jueces, Escudero, Raúl Castro, y el otro juez se llama Santiago Camogli. Uh-huh. Y ellos resolvieron que sí podían esperar el juicio y toda la investigación que se sigue haciendo fuera de la cárcel. Entonces la familia lo que decía es cómo, si fueron parte de esa masacre, donde murió uno de casualidad, porque dos más fueron heridos, pero tiraron tantas balas que podrían haber muerto más chicos y después más personas cuando fueron a reclamar a la policía, que uno solo sea acusado de homicidio, que es otro tema también, ¿no? La carátula la puso la fiscal y la ha mantenido. Y estos otros cuatro, de los cuales dos ya están fuera de la cárcel, sean solamente acusados por ahora de abuso de autoridad. Exacto. Entonces, bueno, la familia venía a preguntar eso. Y acá el juez lo que le contestó al abuelo y a mí y a nosotros sería, es que ellos solamente resolvieron eso, que solamente le pidieron resolver si seguían o no seguían presos, y ellos dijeron que, de acuerdo a los códigos penales, si no representan peligro de fuga, pueden esperar hasta el juicio y toda la investigación excarcelados. Y eso es lo que hicieron. Que el tema de la carátula, que uno es solamente acusado de homicidio y los otros no, en esos no han intervenido, que eso es una cuestión de la fiscal. Entonces, bueno, y que el caso no se traía, solamente se resolvió con estas dos excarcelaciones. Entonces, bueno, la familia de alguna manera aprendió una cosa más, que es estos vericuetos de la justicia, que, como ellos dicen, no están viendo el contexto, que es en un pueblo tan chiquito liberar a dos que han matado a alguien del pueblo, en un pueblo que no llega, creo, a los 2.000 habitantes, que te cruzas porque dice que son 5 cuadras en todo el pueblo, liberar a dos es como muy chocante porque ellos han participado. Ninguno de ellos se ha sabido que haya dicho, no, paren, paren, se está haciendo una locura al tirar. No, tiraron también, solo que uno se comprobó que la bala de su arma mató a Joaquín y no lo mataron a los otros ya porque hubo mucha suerte, ¿no? Pero no, los cinco, todos consideramos que tienen muy parecida compromiso en lo que pasó. Entonces, bueno, la familia y nosotros estamos acompañando esa premisa, ¿no? Que es, en este caso, los cinco tienen la misma culpabilidad porque permitieron que el hecho ocurriera. Ninguno, no sabemos de que alguno haya dicho o haya tratado de frenar a sus compañeros en esta tirada de tiros al aire y a la gente y impactar de esa manera, como fue en la espalda, porque ya estaban corriendo los chicos. Cuando empezaron a tirar, empezaron a correr y a Joaquín lo matan por la espalda. Entonces, bueno, es gatillo fácil sin lugar a dudas, y estamos organizando un conversatorio con cuatro familias víctimas de gatillo fácil por alguno de sus miembros, como el caso de la familia de Paredes, de Blas Correa, para este viernes. La Mesa de Derechos Humanos de Córdoba, juntamente con nosotros, vamos a organizar una conversación entre las partes de las familias, más algunos periodistas, para que se empiece a ver de otra manera cómo el gatillo fácil dentro de nuestra provincia está quitándole la vida a jóvenes nuestros. Claro, sí, porque justamente en la causa de Joaquín Paredes hablamos de 37 disparos que se pudieron aseverar ¿Cómo hacemos para caraturarlo en un simple abuso de autoridad, ¿no? Bueno, eso ya será función de la Fiscalía allí en Cruz del Eje, pero claramente necesitamos concientizarnos, ¿no?, de esta modalidad, por llamar de alguna manera, de la policía en nuestra provincia. Este conversatorio del viernes, ya está estipulado, la hora, hay que entrar en el Facebook de la Mesa de Córdoba. Sí, sí, va, la Mesa de Córdoba lo va a transmitir por YouTube, es a partir de las 18, nosotros lo haríamos por Zoom, es hay un determinado grupo de personas que sí están invitadas, el resto se puede mirar por Facebook, y es también, hay que decirlo, porque el 8 de mayo, el viernes es 7, pero el 8 de mayo es el Día Nacional de la violencia institucional, porque en el 87 ocurrió, que había ocurrido un montón de veces antes, pero ocurrió una matanza de 3 jóvenes en Buenos Aires por parte de la policía, y ahí salió el barrio a decir que eso no podía ser porque era parte de lo que ahora conocemos como gatillo fácil. Claro. Entonces, en alusión a esa fecha es que hacemos el conversatorio, más allá de que, porque nos ha movilizado también mucho el pedido de la familia de Joaquín Paredes de que los estemos acompañando, y porque no han tenido la misma acompañamiento mediático que el caso de Blas Correa de Córdoba. Claro. Que al estar en la ciudad y como es más cercano, ¿no es cierto?, también poder entrevistar a la familia y todo lo demás. Entonces lo que estamos tratando ahora es de que se vea a todos los temas, porque ninguno ha llegado a juicio, ¿no? Uno de los casos que va a estar en el conversatorio del viernes es alguien de la Boulash que mataron en el 13 y no ha llegado a juicio todavía. Ah. Entonces es como que le estamos viendo que va a haber que acompañar de una determinada manera para que se aceleren esas causas y lleguen a término, y como en el caso de Buenos Aires de 1987, por la presión de la sociedad, tres de esos policías fueron condenados y fueron a la cárcel, ¿no?, por lo que habían hecho. Y es porque la sociedad ya no quiso permitir, porque llega un momento en que hay algunas anormalidades o irregularidades, se comete hasta que llega un momento que la sociedad misma ya no las tolera, sale a la calle y bueno, y hay resultados. Eso es lo que intentamos que pase ahora, que esto de Joaquín y unos meses antes de Blas Correa, que no lo naturalicemos, porque un día va a ser el hijo de uno de nosotros, ¿no es cierto?, o nuestros nietos. Exacto. Entonces, en la medida que la sociedad responda rechazando lo que tiene que rechazar, quizá haya un cambio también de la policía, que es la que tiene que autorreflexionar, porque los jóvenes que tiraron a matar a Joaquín tienen entre 25 y 28 años, o sea, recién ingresados a la policía con un arma, y ya se ve lo peligroso que es si no se los capacita para tener un arma y saber qué hacer, que es un joven casi de tu misma edad, te provoca contestándote, vos no podés responder tirándole a matar. Bueno, la policía y el gobierno de la provincia de Córdoba van a tener que hacer algo con estos datos, ¿no? Porque no son datos que sean fáciles de digerir para la sociedad, pero se pueden revertir con una capacitación adecuada y con derechos humanos dentro de la misma fuerza, ¿no? Esa capacitación o esa instrucción que tienen los policías jóvenes parece que va a tener que tener algunas otras materias que no tienen. Exacto, ¿no? Y también en este generar conciencia sobre la presión social y que los efectivos de nuestra provincia entiendan que al servicio de la comunidad no es solo una frase, sino también el respeto. Y claro, que sea así, al servicio y no en contra, porque exacto, nos cuesta vidas. Exacto, así es. ¿Algo más que nos quieras contar, Mari? No, seguimos acompañando denuncias de mujeres que sufren la vulnerabilidad de la violencia o económica o física de sus exparejas o parejas, y bueno, en eso por suerte estamos teniendo un abogado que nos está ayudando y es como un poquito más fácil, porque a nosotros nos faltaba, nos sigue faltando, ¿no?, más pata legal, más pata psicológica, porque no damos abasto, esas mujeres necesitan un apoyo psicológico que el gobierno, los municipios no están dándola, porque es demasiados casos para uno o dos profesionales que ponen en los equipos de asistencia para estos casos, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuándo, pero algún día puede ser que sea, porque todo se va consiguiendo con lucha. Esos equipos tendrán la cantidad de recursos humanos que se necesita para afrontar los problemas con la dimensión que tenemos, que en este caso la violencia de género tiene una dimensión que no se puede revertir con, no sé, por decir, en la CENAF, 5 personas para todo el Valle de Tras la Sierra, si es que tiene 5 personas, el Polo de la Mujer, una psicóloga y una trabajadora social y una abogada para todo el Valle de Tras la Sierra. Es una locura pensar que con eso vamos a conseguir alguna cosa, ¿no? Algún resultado. Al contrario, si no fuera por las organizaciones feministas que hay en todo el valle, esto sería un desastre. Exacto, Mari. Bueno, como siempre, acá tenés el espacio para, bueno, seguir difundiendo y generando la conciencia necesaria de la forma en la que queremos vivir un poquito mejor cada día. Te agradecemos muchísimo tu trabajo y el de todos tus compañeros. Gracias. No, gracias a ustedes también, porque acuérdense que nuestra tarea, lo que hacemos, si no se difundiera por la prensa, un montón de gente no sabría, y por eso también es que vienen a pedirnos colaboración y acompañamiento, y es porque se sabe, porque la prensa del Valle está difundiendo lo que hacemos. Así que lo que hacemos nosotros y tantas otras organizaciones, ¿no? Que si no fuera por las mujeres del Valle que están asistiendo, esto sería realmente mucho más peligroso. Y sentimos que sigue siéndolo, ¿no? Con tanta violencia circundando, en especial en la de género. Así que, bueno, agradecemos que la prensa siga difundiendo y que ustedes sean parte. Un abrazo. Un abrazo.